Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros si no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Y no queréis venir a mí para tener vida. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Jesús sitúa su testimonio por encima del testimonio de Juan, pero entiende que no puede dar testimonio de sí mismo porque no sería válido. Jesús habla de un testimonio mayor, el del Padre, el de las Escrituras, el de Moisés. Todos dan testimonio del Hijo. Todos estos testimonios son creíbles, pero Jesús lanza la pregunta: si teniendo las Escrituras y a Moisés no creéis, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Los mismos testimonios en los que el pueblo tiene su esperanza son quienes acusarán a los judíos ante su incredulidad. La incredulidad es uno de los rasgos más característicos de nuestra sociedad actual, sobre todo la europea, que es una sociedad hastiada de lo religioso. Pero la incredulidad se ha convertido en una irreligiosidad, la ausencia total de religión. El hombre no se siente religado a ningún dios. Se ha endiosado a sí mismo, creyéndose juez y señor de todo. Esta autorreferencia del hombre hace que el humanismo cristiano esté pasando por una crisis importante en los tiempos actuales. Un humanismo que habla de un ser humano que mira hacia la amplitud de su vida y que tiene como referencia a un Dios creador, misericordioso, lleno de amor y ternura para con los hombres. Pero, ¿qué se ha perdido? ¿A Dios? ¿Los valores que descubrimos en la fe en Dios? ¿El amor? ¿El sentido de la paz? Los que nos decimos creyentes, hemos de orar poniendo en pie nuestra esperanza, levantar nuestras voces frente a esta deshumanización acelerada de la vida, y orar para que en el silencio aplaque la ira de los pueblos que injustamente son oprimidos. Orar para no caer en la tentación del desaliento, ni tampoco en el conformismo adaptativo de una religión anquilosada.